Bien amiga, tan temida enemiga. Mujer tigresa, feroz, voraz y depredadora de hombres, tan hábiles y miedigas como yo. Pero un acto de valentía, el ancestral guerrero de mis nobles antepasados, hasta inmovilizarla por mi afrodita falo, por mi en tal paroxismo orgiástico de vida, hasta inmovilizarla de placer, que sus ondas su amor, y sus orgasmos son, en tal paroxismo orgiástico del divinoso amor, que sus orgasmos son, y sentimos la ausencia por doquier la flor, con una total entrega. Y en nosotros brota la luz de la amistad, de la dichosa felicidad, donde todo es familiar. Y sentimos la ausencia de las expectativas extrañas, siente la sensación con una total entrega a la amistad, cayendo la enemistad, goza de por ti y del amor, uno en donde todo es familiar y tranquilo en el séptimo cielo rosa. Porque paradisíacamente serena se siente la sensación bondadosa de que por fin tras la cópula espontánea con el eterno enemigo, uno entre definitivamente en el séptimo cielo rosa.